I am stretched upon your grave and will lie there forever if your hands were in mine. Buenas tardes, amigos de Radio Ávila y Radio Talamanca. Hoy volvemos a tener a Merce, una compañera que, bueno, de vez en cuando acude a nuestra llamada o nosotros a la suya para hablarnos de cosas cotidianas. Ella, entre otras cosas, es especialista en porteo. Eso, para quien no lo sepa, es cómo llevamos a los niños cuando son chiquititos. Entre otras especialidades, tiene la de ser madre de tres niños que ha decidido educarlos en casa sin llevarlos al colegio. Buenas tardes, Merce. Hola, ¿qué tal, Lucía? Buenas tardes. Hoy nos querías hablar algo acerca de lo que se acerca, ¿no? De las Navidades. Sí, exactamente. Pues todo tuyo el micrófono. Bueno, pues yo quería compartir algunas reflexiones efectivamente sobre la Navidad. Es un hecho que, como tú dices, se acerca, ya está ahí, nos rodea, nos tiene. Lo vemos por todos los lados y no podemos evitarlo, ¿no? Y bueno, tampoco es que queramos evitarlo. Mis planteamientos vienen para aquellas personas que lo vivimos y que en algún momento de nuestra vida nos planteamos que a lo mejor ya no encaja con el camino que hemos tomado, ¿no? O que desde hace tiempo no encaja con el camino, con nuestra vida, ¿no? Entonces, sí que escucho a muchos padres, a muchas familias que los últimos años que parece que una nueva forma de vida más consciente, más cercana a lo natural o más cercana al camino individual de cada uno se está extendiendo. Pues en este sentido estas familias a veces no saben cómo manejarlo, sobre todo cuando vienen los niños, porque cuando vives en pareja pues puedes evitarlo, irte de vacaciones, hacer un viaje, salir del círculo, no quedar con tu familia, pero cuando aparecen los niños muchas veces no sabes cómo relacionarte con ello, ¿no? A veces haces cosas que no quieres o no sabes cómo afrontar el tema de si árbol de Navidad, si Belén, si Papá Noel, si Reyes Magos. El tema de los regalos, qué tipo de regalos, se te plantean cuestiones acerca del consumismo, si va contigo, si no, y todo esto genera dudas en la persona, en la pareja, y que se expanden al niño y al resto de la familia, ¿no? Entonces, yo he ido en este camino, también he ido poco a poco encontrando unas nuevas visiones. Yo considero que todo vale. Y que mi pregunta es, ¿qué va contigo y cómo quieres tú vivirlo, ¿no? Nosotros en casa llevamos muchos años en los que, a mí, justo también porque hacemos homeschooling, para mí la vida forma parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, es el aprendizaje, realmente. Exactamente. Entonces yo creo que desde siempre que soy madre, nos unimos a todas las costumbres y a todas las celebraciones culturales, ¿no? A todas, ¿no? Porque a lo mejor otras de otras sociedades o religiones, ¿no? Pero sí que me gusta mucho incluir muchas en mi casa y hablar de ellas. Para mí son vivencias que tienen otras sociedades, otras culturas y tienen un sentido, ¿no? Y de ellas se puede hablar, se puede aprender y se pueden experimentar. Y para mí una de ellas es la Navidad. Yo también, desde la experiencia que he tenido, que mi hijo mayor tiene 10 años, he podido comprobar que por más que a mí me guste la Navidad o Halloween o la Pascua o el Ramadán o cualquier otra cosa que a mí me guste o no me guste, es un hecho que está alrededor de la vida de mis hijos. He podido comprobar en mi propia familia y he visto en otras que si yo alejo a mis hijos de esa realidad y le digo que es malo, y le lleno de mis prejuicios, no voy a crear una conciencia en él, sino que voy a crear una herida. Es como una actitud antisistema, pero desde la herida, desde el rechazo, porque el niño no entiende por qué él no puede hacer eso, a sus padres no le gusta, y si a sus padres no le gusta, normalmente él va a intentar que no le guste también, porque no va a querer ser diferente. Pero todos sus amigos lo hacen, sus familiares lo hacen, y eso genera un conflicto interno dentro del niño. Entonces, la opción que yo he tomado y con la que nos llevamos muchos años y nos sentimos muy cómodos, y no significa que la tenga que hacer todo el mundo, pero es ahora comparto mi planteamiento para diferentes formas de vida. Pero la acción que yo he tomado es, primero, explicar a mis hijos que nosotros no somos religiosos, ni católicos, ni cristianos, ni creyentes en ninguna religión. Pero sí creemos en la naturaleza y en nuestro ser y en nuestra energía. Entonces, yo he explicado a mis hijos que hubo una persona, en las fiestas que estamos, ¿no?, que se llamó Jesús y que fue especial y todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces ellos están informados totalmente de la historia y que se relaciona al momento en el que vivimos, y que también además ahora hay un hecho real, que es el solsticio, con el que nosotros nos sentimos más cómodos y más unidos, porque también vivimos muy conectados en la naturaleza, la huerta y todo esto, en los animales, y a nosotros nos viene muy bien eso, ¿no? Nos sentimos muy a gusto ahí. Pero, por ejemplo, en mi casa se planta un árbol de Navidad, porque es tradición. También hablamos de las antiguas tradiciones en las que adornaban los árboles perennes para pasar a la nueva época. También tenemos un Belén al que cuidamos con muchísimo cariño y vamos haciendo figuritas desde un sentido también, primero, cultural, histórico, para comprender ese momento, y lo abordamos desde muchos puntos de vista, ¿no? Y luego, pues, bueno, pues intentamos darle nuestro sentido a estas fechas, ¿no? Pero esta es nuestra forma de vivirlo. A mí me gustaría que cada uno intente encontrar su forma de vivirlo, ¿no? Conciliarlo, ¿no? Sí, digamos. Exactamente. Las personas que sean creyentes, pues fenomenal, porque la Navidad tiene un sentido muy especial y muy importante para ellas. Y yo creo que esa vivencia que tienen estas personas en estas fechas aporta una energía preciosa al universo. Y a mí me encanta. Las personas que les encante, piensen cuidar a sus familias a través de lo material y que los sientan que si les dan regalos, pues así les cuidan más, pues genial, ¿no? Pero sí que estoy viendo, me estoy encontrando con familias que están en otro camino más de no comercial, y claro, para eso. No tanto consumo, ¿no? Claro. Sobre todo cosas que no son a veces necesarias, quizá. Claro, y también que tampoco se conectan con el mundo religioso, entonces como que la Navidad empieza a carecer de sentido, ¿no? Es como un poco teatro, no lo están viviendo desde dentro. Y sobre todo con la entrada tan espeluznante para mí de Papá Noel. Sí, sí, claro. Y además, entonces estas familias a la hora de abordarlo con sus hijos es que no se sienten nada cómodos, ¿no? Entonces por eso he sentido la necesidad de compartir esto. Luego, también, por ejemplo, el otro día hablaba con una mamá acerca justo de Papá Noel, los Reyes Magos, y el niño ya tiene 5 años, pero todavía no le han dicho muchas cosas, pero es inevitable que en todo su entorno lo está oyendo, está teniendo experiencias, ¿no? De qué le vas a pedir a Papá Noel, por dónde va a entrar. Entonces, ella me planteaba muchas dudas de cómo afrontarlo y en qué punto, qué pasos dar, ¿no? Y a mí la primera cosa que me salió decirle es, mira, bajo mi punto de vista, si tú no generas una necesidad, no hay luego nada que afrontar. O sea, luego no tienes ningún compromiso. O sea, si tú no le cuentas el cuento de Papá Noel ni de los Reyes Magos, luego no vas a tener que estar atada a unos regalos y a todo lo que conlleva. Y luego, por otro lado, si tú no le mientes en ningún momento, luego no vas a tener tampoco que tener que afrontar eso y cómo va a reaccionar, cómo va a afectar a vuestra confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que los niños no necesitan o no necesitamos ninguna fantasía, ninguna ilusión generada. Por ejemplo, hay gente a la que le da pena que los niños crezcan sin Reyes Magos o sin Papá Noel. Hace poco a mi segundo hijo se le ha caído un diente y ellos saben que el ratoncito Pérez no existe. A pesar de que todos sus amigos sí, ellos respetan eso y no les dicen, no se lo niegan. Pero a nosotros en casa celebramos que se hacen mayores y que su cuerpo crece y quita cosas que ya no necesita. Entonces nosotros celebramos el hecho de que se hace mayor. En la Navidad, a mí algo que hace muchos años se empezó a rondarme en la cabeza es como, mi hijo me está pidiendo un juguete, un material o algo que le hace ilusión desde hace tiempo. Y yo no hago más que decirle, cariño, no, es que yo comprar por comprar no me apetece. Es que ya están ahora mismo las Navidades ahí y van a venir un montón de regalos. O, ay, cariño, es que no tengo dinero ahora mismo. Entonces, bajo mi punto de vista, el mensaje que le estoy dando a mi hijo es, yo no me puedo hacer cargo de tus ilusiones o tus deseos, pero va a venir un señor que no conocemos a satisfacerte. Lo cual... O sea, tus hijos saben que los Reyes Magos no existen. Sí. Sí. Alabado sea Dios. Esta tarde hemos paseado por el ayuntamiento del pueblo y hace unos años fuimos a ver a los Reyes, porque nosotros vamos a la cabalgata y participamos, claro, de las cosas. Pero bueno, también vas al circo y sabes que... Es un circo. Exactamente, ¿no? Y lo disfrutas, ¿no? Mm. Para mí no está reñido. Efectivamente. Y el Rey Mago la tocó. Sí, sí. Y entonces hoy se ha asomado al cristal del ayuntamiento, que es de donde suelen salir los reyes, y me dice, uy, mami, a lo mejor ya se están disfrazando los Reyes Magos. Qué bonito no mentir a los hijos, qué bonito es no perder su confianza, ¿no? Y qué presión hay tan grande. Pero tú fíjate, de una manera sencilla, tú lo has conciliado. No, yo me siento cómoda. En casa, claro, nos sentimos cómodos. No, claro, sé si... para nosotros funciona. Entonces, eso, he visto cómo otras familias tienen un conflicto interno, porque yo también he vivido el intentar separarles de ciertas cosas de la sociedad y he visto la confusión. He visto que a veces se generaban emociones que no... porque todos los demás amigos lo hacen. Porque había emociones de confusión y de rechazo dentro, ¿no? Se sentían diferentes y el ser humano no quiere ser diferente a su círculo, necesita integrarse. Entonces, bueno, pues dándole vueltas y vueltas, nosotros seguimos... mis hijos llevan días trabajando, creando cosas para el Belén, de arcilla, con lana, y cositas con goma eva. Están teniendo un cuidado y una ilusión. Entonces, la ilusión sigue. Claro. La magia sigue. Pero es que el niño tiene la magia desde que nace. Sí, exactamente. No hace falta meterle una magia extra ni exterior, además, ¿no? Sí. Yo recuerdo, nosotras somos tres hermanas y luego el chico es más pequeño. Y recuerdo cuando ya sabíamos lo de los Reyes Magos, en mi casa había funcionado muy bien y mis padres se encargaban de que tuviéramos muchísima ilusión y lo vivíamos muy bien. Y yo no recuerdo mucha desilusión cuando me enteré, pero sí que recuerdo que no desapareció la magia en mi casa. Porque mis hermanas y yo, a pesar de que no teníamos paga y no teníamos dinero, íbamos cogiendo moneditas de aquí y de allá durante todo el trimestre. Y en Navidad recuerdo que a lo mejor nos juntábamos dos para comprarle el regalo a la otra. Y luego las otras dos, o para mis padres se lo hacíamos nosotras, o para... Entonces, esa magia seguía. Y para mí es mucho más bonito, para mí, cultivar la magia de encargarte y preocuparte de hacer un regalo al otro con cariño y algo que le gusta y que sepa que hay gente de su familia que se está preocupando y encargando de su felicidad, que no dejarla en manos de alguien que no sabes de dónde viene, que no conoces, que no tienes más que dudas, porque mis... Y sobre todo para los niños, porque yo conozco gente que ha tenido experiencias terribles, porque en su casa no podían comprar reyes, no podían comprar regalos. Entonces, ¿Cómo comulgas? ¿Cómo haces que un niño que no tiene vaya al colegio y vea que otros niños les han comprado un montón de cosas, incluso haciendo unos esfuerzos brutales los padres? Porque a lo mejor los padres no tenían mucho dinero, pero han tenido que pedir o que quitárselo de otras cosas. Entonces, eso, yo no sé si tuviéramos todo ese nivel de conciencia, yo creo que cambiarían las cosas, ¿no? Sí, yo también he visto niños que a lo mejor me dicen, no, es que en mi casa solo cae un regalo, no, es que en la tuya... Y eso, claro, el niño, el mensaje que recibe es, ¿y por qué yo no? Es que yo, no sé, se siente mal. Y luego, obviamente, el chantaje que... No sé si cada vez hay menos o es que yo quiero ver menos. No sé. pero también lo he escuchado, ¿no? En parques y en círculos, el si no te portas bien, los reyes no te van a traer algo, Papá Noel, y te están viendo, y es como, por favor, o sea, que seguimos cultivando ahí una y otra vez, si no es hacia el profesor, si no es hacia los padres, si no es hacia Papá Noel, siempre el pórtate bien para que otro te recompense, ¿no? Y además te estás siendo vigilado. Es, jo. El gran hermano. ¡Qué horror! Entonces, los niños, ya no sé si viven eso desde la ilusión verdadera o desde la tensión, ¿no? Porque, jolín, yo a mis hijos les digo que es que ellos saben que los niños siempre se portan bien. Ellos saben que los niños se comportan tal y como se sienten. Claro. Y que eso de portarse bien, no sé. De todas maneras, yo creo que tú lo has conciliado, Ariel y tú, porque habéis llegado a tenerlo muy claro. O sea, esto que tú me has contado, si los padres no lo tienen muy claro, no lo van a saber ni expresar, ni los niños se van a sentir bien. ¿No crees que es un poco como tú lo transmites? Sí, sí, totalmente. ¿Hasta qué punto tú lo interiorizas y dices así, de esta manera? Totalmente, claro. Totalmente. Sí que, pero bueno, por eso te comentaba que principalmente he visto estas inquietudes en familias que ya llevan un camino de conciencia, un camino en la crianza natural y bueno, pues sí que veo esa necesidad en familias que están recorriendo este camino y que todavía no han llegado al punto de, o están llegando al punto de abordarlo, y que es que se le generan muchas dudas, porque dices, vale, la Navidad está ahí, es que está por todos los lados. Pero no quiero meter a mi hijo en el consumismo, o no quiero mentir a mi hijo, o no me creo el cuento de la iglesia. ¿Cómo gestiono esto? ¿Cómo me relaciono con este hecho que está? Y si dejo a mi hijo colgado, se siente también mal, ¿no? Entonces creo que es importante encontrar una vía o tu vía. Yo creo que desde la verdad se puede, o sea, yo sigo apelando, siempre que venimos acabamos hablando de lo mismo, es del vínculo y el apego. O sea, yo creo que si coges a tu hijo de la mano, te lo puedes llevar al fin del mundo. Efectivamente, aunque fuera haya, pues eso, que la Navidad, también tú con tu hijo lo puedes llevar a algunos sitios, a otros no tienes por qué, también tú puedes elegir. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces también de lo que tú elijas también va a influir mucho en el niño, no solamente lo que le cuentes, sino bueno, pues dónde le llevas y dónde no. Pero creo que sí, que los padres que esto no lo saben hacer es porque ellos tienen un conflicto interno, tienen ahí sus dudas, su historia, y bueno, hasta que no lo consigan quitar ese nudo, digamos, sí. Porque lo que le llega al niño realmente, vale que le influye el profesor, le influye el colegio, pero lo que realmente influyen son sus padres. Sí. Si sus padres tienen claro cosas, los niños lo tienen claro también. Sí, sí, eso es cierto, porque, claro, obviamente mis hijos se encuentran por la calle con gente que les pregunta, ¿qué vas a pedir a Papá Noel? ¿O ya te ha traído el ratoncito algo? ¿O te has portado bien? Y claro, se quedan mirándoles como... Ellos entienden ya la diferencia entre determinadas formas de relacionarse con ellos, ¿no? Y con qué tipo de adultos se están relacionando. Lo ven perfectamente. De hecho, pues eso, a veces me dicen, no, es que con fulanito no quiero ir porque no me respeta. O con esta otra persona, ¿no? O con esta persona me voy a ciegas, ¿no? Entonces ellos ya, vaya, la pequeña con 5 años identifica perfectamente eso. Sí. Menos mal que no lo llevas al colegio. Pobre, bueno, pobre ese. Sí, no, hombre, que... el hecho de no llevarles al colegio te da mucho tiempo. Sí. Para transmitir muchas cosas. Sí, sí, sí. Y la sensación de respetar sus ritmos, yo creo que hace que no es que les conecte, sino que no les desconecta. Sí, entonces. Luego pienso que también es. Pienso que es muy importante vivir en la naturaleza, pero que también, claro, a ver, un niño que nace, que vive en pleno centro de una ciudad, que está rodeado de luces, que está rodeado de cosas para consumir, puede costarle más, porque al final eso está muy bien diseñado para que entremos a ello. Pero sí que es verdad que lo que tú has dicho perfectamente, si sus padres lo tienen clarísimo y así se lo han transmitido, el niño lo ha sentido perfectamente. Y me, te puedo garantizar, o sea, es que lo he vivido en mis carnes, que tú estás una tarde jugando con tu hijo, ya no en la naturaleza porque no la tienes cerca, pero estás en tu casa, pongámosle que es un piso de 90 metros cuadrados, pero habéis apagado la televisión y estáis jugando a haceros cosquillas en la cama, a encestar la pelota o a su juego favorito, y le pides que vaya contigo a comprar a un centro comercial, y puede que lo haga una vez, pero la segunda va a decir que vayas tú. Y ahí está lleno de oferta, pero es que no se va a sentir bien. Entonces, si hay esa conexión, luego ya el mundo puede intentar venderle lo que quiera, que es que lo va a ver. O sea, mi hijo de 10 años, que empecé a hablarle del tema de la publicidad bien pequeño, no sé si tendría 3 o así, vaya, es que lo pilla al vuelo. Pilla al vuelo. Y hace, no sé si fueron las navidades pasadas o las anteriores, que estuvimos paseando por el centro de Alicante en plena Navidad, y le molestaba el brillo de los escaparates. Me decía, mami, ¿pero por qué lo ponen todo tan brillante? Es que me hace daño en los ojos, ¿no? Y bueno, pues sí, que es claro, se lo volví a explicar. Y luego para ellos es importante la complicidad con vosotros, como diciendo, nosotros sabemos algo que los demás niños no saben. Entonces, en vez de sentirse inferiores, al contrario, no es que se sientan superiores, pero lo verán todo con un guiño, con una cosa muy distinta, ¿no? Sí. Y además, ya no solamente la Navidad, es el que pillen, que nos quieren vender, y bueno, pues un montón de cosas que... Pero por esto te decía que es... Claro, el vínculo yo creo que es lo más importante, ¿no? Y lo que tú decías, que le expliques y cómo se lo expliques, de dónde, a dónde te lo lleves de la mano, ¿no? Porque igual, o sea, yo respeto muchísimo yo creo que lo que respeto muchísimo es la autenticidad. Eso es lo que me encanta, que cada uno siga su verdadero camino y esté conectado con él. Yo creo que eso tiene un valor muy fuerte, ¿no? Porque esa energía que está vibrando esa persona aporta bueno seguro. Entonces, igual las familias que son muy creyentes, muy religiosas, para ellas esta época es súper importante, ¿no? De conexión, de reunirse con los suyos, de conectarse con algo que para ellos es importante. Y eso, lo mismo, sus hijos lo van a vivir de una forma muy bonita. Entonces, si realmente se conectan con unos valores de compartir, de solidaridad, como es como un periodo, en realidad es eso, para mí es un periodo de solsticio, ¿no? De reset, de comenzar a, bueno, pues yo creo que todos los días intento hacer un reset, ¿no? De lo que no me ha gustado el día anterior. Y lo intento trabajar así cada mañana. Pero es verdad que en estas fechas pues como que hay algo más fuerte a nivel, bueno, pues que hay un solsticio, que hay un cambio de energía, que hay un cambio de luz, y eso nos afecta. Pero si te das cuenta, realmente debería ser un momento de introspección. Y la sociedad lo que te hace es sal fuera de ti, te pone todo lleno de luces, que hasta tu hijo le molesta, porque es una época de recogimiento, es una época de no luz. Sí. Para algo, ¿no? Y también para el juego dentro de casa, para estar más en contacto con tus hijos, tú que eres mucho de cocinar con ellos, que yo creo que es una manera maravillosa de relacionarte con ellos. Entonces, la sociedad, claro, pretende todo lo contrario, ¿no? Sacarte fuera. Entonces, bueno, pues si tú tienes muy claro lo que quieres, tu hijo lo va a tener. Porque los niños no hacen lo que dicen los padres, los niños hacen lo que hacen los padres. Exactamente, sí. Sí, además yo sí que eso, utilizo estas fechas para hacer un reset aún mayor, y es verdad que ellos se unen muy fácilmente, porque lo que tú dices exactamente, lo están viendo en ti, lo están viviendo, claro. Y como a ti te ven con ilusión y con felicidad, pues es que ellos se unen. Sí, sí que es verdad. Yo estos días le estaba proponiendo a Ariel, este año, ¿qué tal si te parece si hacemos unos días casi de ayuno y de cenamos con velitas, así con la luz apagada? Y es verdad que me hace mucha ilusión esperar este momento, ¿no? Pero es cierto que fuera hay un movimiento considerable, ¿no? Un ajetreo, unas luces, unas compras. Encima, claro, a mí algo que me rechinaba muchísimo era el vivirlo con estrés. Ay, que no he comprado esto, ay, que no he comprado. Luego, claro, hay muchos padres que sufren porque han hecho un esfuerzo tremendo. Lo que tú comentabas de económicamente, las prisas, ¿no? Yo recuerdo que un año mi hermana me dijo, madre mía, lo que he corrido para conseguir no sé qué para mi sobrina, de repente no me reconocí a mí misma, ¿no? Y a ella le sirvió para pararse a tomar conciencia y decir, esto no tiene sentido, no lo hago más. Claro. ¿Qué estoy haciendo, no? Y luego, claro, te esfuerzas tanto para poner un regalo. Te esfuerzas en tiempo, en dinero, en prisas, en estrés, en autoexigencia, para poner un regalo, bueno, un regalo o 10, y luego nos quejamos de que los niños no valoran nada. Efectivamente. Pero, por favor, si es que ellos ni siquiera saben lo que te has esforzado para aportarles algo de felicidad. Si supieran al menos que eres tú, si supieran que lo que tú quieres en realidad es que ellos sientan que te importan, que podrías hacer cualquier cosa por su felicidad, pero es que no lo saben. Ellos se están creciendo en la idea de yo pido, exijo y tengo que recibir. Entonces, el que los padres, vamos, que los niños no sepan que son los padres los reyes, durante además esos primeros años tan cruciales en la vida de un niño, porque estamos hablando de entre los que se enteren entre los 2 y medio, ¿no? Hasta lo que se enteran, vamos, primero que se enteran que hay reyes, hasta que se enteran que no hay reyes. Pues son unos años súper importantes. ¿Cómo crees que el niño puede vivir mis padres? O sea, esto me lo regala un señor y no se valora el esfuerzo, ¿no? De los padres tampoco. Sí, exactamente. Es justo lo que has dicho. Sí, efectivamente, bajo mi punto de vista y alguna sensación que tenemos muchos padres es me he vuelto loco buscando lo que quería. Me he esforzado muchísimo, he ido a un montón de tiendas, de centros comerciales, vengo con un dolor de cabeza tremendo, he hecho un esfuerzo económico de un dinero que no tenía o que no me venía bien, o que a lo mejor sí, pero el hecho es que el niño no puede valorar ese esfuerzo que han hecho los padres, no puede apreciar que son sus padres quienes se están preocupando de que él esté satisfecho, de que ellos tienen la ilusión de que el niño sienta felicidad. No es que el niño tenga que agradecer nada, ¿no? En plan, ay, yo fíjate lo que he hecho por ti y tú no me lo agradeces. No, pero se está efectivamente, no se está cultivando ese vínculo tan importante y que el niño reciba el mensaje de entre la familia nos cuidamos. No viene alguien que no conocemos, que nos trae lo que considera oportuno y nos dejamos en manos de otros, ¿no? Entonces, no. Y mis padres es que, mis padres no me pueden comprar nunca nada o porque están muy ocupados o porque no tienen dinero o porque, es que a mis padres no les gusta comprar, ¿no? Entonces, se va estropeando esa relación, ¿no? Con lo bonito que es, mira, cariño, yo te cuido, ¿qué te gusta? Y negociar y que ellos sientan que son sus padres los que les cuidan, porque en realidad está siendo así, ¿no? Y o luego el que también hay una queja muy extendida de es que no valoran nada. Tienen la casa llena de juguetes y se aburren. Bueno, pues a lo mejor tendríamos que ver qué tipo de juguetes han pedido o han recibido, si son juguetes que realmente les van a entretener durante mucho tiempo o son de estos de botón que a las 3 veces que le dan al botón se han aburrido o se han frustrado, ¿no? Sí, o bueno, simplemente lo que quieren es jugar con sus padres y no con los juguetes. Sin duda. Que es lo que suele pasar. Sin duda. Es que, bueno, hace más de un año que regalamos a Alex un juego de cartas de animales. Hay una colección que tienen, que si los animales carnívoros o los reptiles. Y bueno, a él le regalamos la de animales marinos. Y bueno, es que la caja está casi hecha añicos. Nos la hemos llevado a la piscina, a todos los viajes, al parque. Se sabe un montón de cosas de memoria, pero eso ya no es lo, eso es una anécdota, no es lo importante. Lo importante es lo que disfruta y el vínculo. Esas cartas significan vínculo. O sea, no son unas cartas. Cuando él necesita ese vínculo, me trae esas cartas para que juegue con él. No es como cuando el perrito te trae la pelota. Sí. Pues en realidad no, lo que quiere es a ti. Entonces, regálale a tu hijo. Es que quizás generaría más ilusión en el niño la sensación de me voy con papá o con mamá o con los dos de la mano a una tienda y elijo algo que vamos a jugar los 3 toda la tarde. Y toda esa tarde y muchas de después, ¿no? Porque muchas veces en estas fiestas nos juntamos con mucha gente que a veces no queremos juntarnos, pero nos juntamos con mucha gente, comemos mucho, bebemos mucho, hablamos mucho, pero en realidad no estamos creando vínculo. Está todo como en la superficie, ¿no? Entonces, A veces, después del ajetreo que llevamos todos los días, la rutina diaria, el trabajo, colegios, deberes, etcétera, a lo mejor nos aporta mucho más que nos quedemos una tarde en casa, que puede ser la tarde de Reyes, la tarde de Nochebuena, no sé, y que hagamos que pongamos un poquito de conciencia al menos ese día, ¿no? Que saquemos un juego de cartas, un juego de mesa, unas palomitas, que hagamos un chocolate, no lo sé, y que juguemos juntos, que juguemos y que nos riamos juntos, que no todas las familias se ríen juntos, ¿no? El vínculo que eso hace, que luego es normal que cuando a lo mejor con no sé con qué años, entre 6, 7, 8, 10 años, le decimos a nuestro hijo que los Reyes no existen o que Papá Noel no existe, pues quizás es normal que se haya llevado una decepción, porque la gente no suele recordarlo, cosa que me parece muy interesante. Claro. Y hay muchísima gente que dice, a mí no me pareció mal. Y yo creo que es algo que se oculta muchas veces en el inconsciente. Claro. Porque es algo muy, para mí, muy grave. Yo sí lo recuerdo y se me cayó el mundo. Y creo que mucha gente no quiere ni recordarlo. Probablemente porque lo que tú has comentado de la edad, en esa edad tus padres son lo más en el mundo. Lo que digan tus padres va a misa. ¿Y cómo queremos que luego nuestros adolescentes no se rebelen si les hemos estado mintiendo? Efectivamente. ¿Cómo van a creer en nosotros? Entonces, no, cariño, soy yo la persona que intenta satisfacerte. Soy yo la persona que quiere aportar a tu felicidad y disfrutémoslo juntos además, ¿no? Pero luego encima el respeto que tú consigues de que tus hijos no se lo digan a otros niños. Eso es una gran capacidad de respeto, sobre todo. De respeto hacia otro niño que, bueno, que no lo sabe. Sí, bueno, supongo que ellos son respetados en muchas cosas. Bueno, intentamos que sean casi todo, ¿no? Pero bueno, ellos deciden. De hecho, en algún momento, si veo una actitud no respetuosa, o hacia mí, o hacia alguien, yo les digo, bueno, es que a ti nadie te dice si te tienes que cortar el pelo o no. Nadie te dice lo que tienes que comer o cuándo. Yo no les digo cuándo se tienen que duchar, o quizás se lo sugiero, se lo propongo, lo negocio. Pero ellos son respetados en todas esas cuestiones. Y ellos no van al colegio. Y además su entorno lo respeta. Con lo que... Lo han mamado. Entre otras cosas. Creo que claro. Si en algún momento emiten algún juicio de este tipo, vaya, yo les llamo a la conciencia desde ese lugar, ¿no? Desde cariño. Es que tienen derecho a tomar las decisiones que consideren oportunas, nos guste a nosotros o no, creamos en ello o no. Nosotros no vamos al colegio y nos gusta que nos respeten. Claro. Entonces, bueno, pues quizás eso les hace conectar con ese derecho que tiene cada persona y cada familia a vivir pues como decida. Efectivamente. Pues, Merce, no sé si se te queda algo. No, que disfrutemos mucho estas fiestas desde el corazón y que eso, desde más conexión. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros por la oportunidad.